Ciudad Veneno y el tema es Pero Tranqui No Más. El interior, la banda es Código Civil y el tema es Círculos. Puedes ser feliz, unido en libertad. El miedo se impone, inventas en tu mente. Cuenta, no vives de... viene desde Colombia, donde César está por unos días haciendo una cobertura especial. La banda es Los Hijos de Papi y Mami y el tema es Barrabás. Es un adelanto de su próximo disco, por si acaso. Hoy no estoy para contemplaciones, no serías nadie. Luis Guzmán y el tema es Rosario. Pensando que ya no va a ser igual, no lo vi, yo sí. esto es algo más que no viene este Uruguay. La banda es Erika Chuwoki, acaba de sacar un disco que se llama Mute y un tema más de ahí, el tema es Ave de Rapiña. Disco de Catervas y el tema es Desde París. Fruta deliciosa desde Argentina, Rosario para ser más específicos, y el tema es Báilame. Y el tema es desaparecer. Desorden el planeta, desordenando la pared. Ellos son Moldes y el tema es Los Subsiguientes. UHF y el tema es Tropical Love. Thank you. otro infinito, y el tema es Bella Dreams. También nos llegó hace poquito nomás, es lo nuevo que tiene Crystal Habit, es una producción, y lo dejo con el primer tema con el cual abre el disco, y se llama Neon. Sin la oscuridad del sol.